de la tarde acá en Modo Random y esta musiquita nos anuncia que nos anuncia que hoy renuncia que nos anuncia la presencia de nuestro columnista de literatura y música, David Guar, haciendo La Biblioteca que Suena. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Su segunda columna en la vida. Segunda columna en la vida, sí, contento, feliz. Ya podés armarte algo, un techito, porque con una sola columna no podías. Sí, quiero ser influencer. Vamos a ver cómo lo logramos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué bien, trajiste? Contento. Ayer compuse mi primera canción. ¿Cómo? Sí, fui al taller de Pablo Dacal. La canción del verano. La canción del verano que nos visitó acá el martes. Sí. Y es increíble, porque no iba a participar del taller yo. Sí. Estaba ahí mirando, cuidando a mi niña. Uh-huh. A Nina. Acércate, vamos a acércate al participar del taller y terminás escribiendo una canción increíble. Mira, con material que sale de tu cabecita. Se llamaba La Canción del Verano y él te decía, ¿qué viste este verano? Hacías una lista de 15 palabras, después tenías que anotar algunos adjetivos, unos verbos, los empezabas a cruzar y te salía una canción del verano increíble. ¿Cómo se llamaba la tuya? ¿Podemos saber? La mía me salió media blusera, al estilo Manal. Sí. Me salió Caminando Peatonal Caliente, empezaba... Pensé en Cabrera también cuando la componía. Cabrera. Para Uruguayo. Empezar a hacer alarde. ¿Y la titulaste? ¿Tenía nombre? No tenía título, pero era un flash como cada uno, sin conocerlos, Pablo, le iba sacando la ficha. Una chica que venía del palo del folclore le hizo componer una chacarera o una canción folclórica, Mary... compañera, le hizo una canción que sonó como media juguetona, medio infantil, y a mí me sacó por ese lado, que es lo que uno escuchó siempre. Porque vos ponías la letra, pero el género, digamos, que claro, vos lo leías así sin música, y él te iba poniendo algunos acentos y cosas así, y íbamos dando forma juntas. Hermoso el show de la playa. Sí, de Pablo Dacal, estuvo muy lindo, íntimo. Sí. Lindo fin de tarde. ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, si la semana pasada recurrí a dos libros de los máximos íconos históricos. Fuiste por todo. Fui por todo, puerta grande. Empezó arriba. Muy arriba. Fuimos hasta los más dos íconos. Hoy nos venimos al aquí y ahora. Sí. Más urgente, aquí y ahora total. Con el libro El pibe de la plaza, de Hugo Montero, que habla sobre Woz. Mirá. Wozito, le podemos decir Wozito. Le podemos decir Wozito acá. Explica ella por qué se quiere se sentir Woz. Más joven y le dice Wozito. Dejame en paz. No. ¿Lo has visto en vivo a Woz? ¿Lo han visto en vivo? No, parece todavía. Que se pica, parece que la rompe, bueno. ¿no? No sé, sí, pero he visto algo ahí en sí, YouTube. Sí, vi unos videos en Cosquín Rock, la rompió. Sí. Sí, fue el único que tocó en el escenario rockero. Sí. Dice algo eso también de Woz y la rompió. Dice algo eso de Woz, me gusta. Sí, sí. ¿De dónde viene este joven? Primero es interesante saber de dónde viene. Nacido en enero del 98, un niño. Yo estaba mirando el... Francia, el tiro libre de Zanetti contra Seaman. Maradona se había retirado hacía mucho ya. Sí, es verdad. Pienso eso yo siempre. Se retiró Maradona y cuando lo hiciste. La moda de referencia. Sí, referencia total. En hijo de una actriz y del Alejandro Alcien. Y Alejandro, fundador de la. Alejandro. Se me fue el apellido de Woz. El fundador de la. ¿El apellido de Woz? ¿Oliva? Oliva, sí. Alejandro Oliva, el padre. Fundador de la Bomba de Tiempo. Ah. Grupo de percusión, excelente. Sí. Ese sí, lo bien vivo la rompe. Sí. Sí. Son 20.000 arriba del escenario. Son 20.000. Y tienen un sistema de señas creado por ellos mismos para. Como para el director de la orquesta, van marcando las entradas, tiempos. Sí, es el que, el que origina el sistema de señas, que hoy no hay muchas personas que lo ejerzan y hay algunos interesados en tratando de estudiar, pero inventó todo, digamos, un género nuevo, una locura. Sí. Sí. Bueno, el niño Valentín nace rodeado de percusiones, música. Y acá hay un dato curioso, que la vida de Valentín, del joven Woz, se puede seguir en YouTube, casi. Está toda registrada. ¿En serio? Porque acá se lo puede ver en Paca Paca, hay varios videos. ¿Truman Show? Claro, como un Truman Woz. Woz. Se lo puede ver al joven Valentín jugando con la bomba de tiempo, dirigiendo la orquesta ya. En Paca Paca. En Paca Paca. Ahora se ponen los videos, aparece en la bomba de tiempo Woz, Paca Paca Woz, aparece todo eso. Mira. O sea. Muy estimulado. Sí. Aparece jugando ahí. También es interesante ver cómo la política se fue metiendo con vos, como con todos niños. Pero bueno, a él le llegaba muy directamente a través de la familia. Él nació en el 98, 2001, estalla todo. Y el pequeño Woz ya estaba en las marchas, a caballito de los padres, saliendo ahí a pelearla, que algo después se vería reflejado. Claro, eso queda. Claro, sí, el discurso que tiene hoy, ¿no?, en sus canciones, y también él cuando habla, cuando da entrevistas, viene de ahí, evidentemente. Sí, esto no salió de un repollo, todo ese discurso. Se empieza a interesar ya por la música, forma una banda de rock, que también está registrada en Paka Paka, en algún bloque llamado Mi Banda. Sí, me acuerdo. Claro, bandas de niños. Ahí sí aparece el joven Woz tocando la batería en Los Mostacholis. ¿Los Mostacholis? Los Mostacholis, gran nombre de banda. Sí, me gustó. Que se los dijo un tachero que los llevaba. Pensaba que los tacheros en Buenos Aires generan grandes, son grandes nombres. O sea, Divididos también. El nombre de su primer disco se lo dijo un tachero. 40 dibujos ahí en el piso. Sí. Metro cuadrado. El rock es todo, besame, besame y da la vuelta. Los tangueros hacíamos 40 dibujos ahí en el piso. Hermoso. Mirá. Bueno, el joven Woz le sugirieron Los Mostacholis, no saben, no dice por qué. Sí. Ese fue el nombre de la banda. Acá hay como una parte que se deja seducir por el fútbol, empieza a jugar al fútbol, Huesito. Casi no, que no ahí te vayas, Woz. No te desvíes. Casi se deja. Pero sé que era muy sacrificado el fútbol y quería pasar más tiempo con sus amigos. Y bueno, empieza a estudiar más guitarra, piano, actuación también empieza a estudiar. Bueno, y ahí ya se empieza el colegio. Ya empieza a formar parte de los centros de estudiantes en el colegio desde muy chico. Muy de izquierda, muy politizada. Muy politizada esa familia. Se forma el colegio público. Y empiezan a hacer tareas en los barrios. Eso sé que a él lo marca mucho. Y ahí empieza a ver las primeras batallas de gallos. Bien. Freestyle. Y eso le rompe la cabeza al pequeño Valentín. Acá en estos tiempos empieza ya a formarse su seudónimo. Él tiene la Desastre, se llama la crew infantil de Woz. Sí. ¿Qué es una crew? Podemos repasar. Como una pandilla en clave rap. Bien. Un grupo de amigos. Bien definido. Como que cada cual tenía su rol. También hay grafiteros, hay los que hacen beatbox, los que rapean. Pues algunos más profesionales tienen algún DJ también. Acá salían a hacer grafitis y Valentín era muy malo haciendo grafitis. Y le daba vergüenza firmar como Valentín. Y ahí con los amigos se firman, se inventa el seudónimo Woz. Bien. Por vergüenza poner su nombre en esas obras que serían. Claro. Que dejarían mucho que desear. Y es un nombre que no tiene mucho aguante, Valentín, tampoco. Digamos. No tiene mucho aguante, Valentín Oliva. Le faltaba, sí. Claro. Hijo de actores. Era como para el rap 50 Cent suena mejor. Claro. Woz sí, tiene presencia. Él, sí. Claro, Tupac Shakur. Acá empieza a ir a las plazas. Acá viene el nombre del libro, El pibe de la plaza. A cualquier competencia de freestyle que se cruzaba. Empieza a hacerse conocida la figura de él en el barrio. Hay una batalla de gallos del 2014 acá en Mar del Plata, filmada también en YouTube. Mirá. En Plaza Italia. Bien. El joven Wozito, dice joven Woz, rapeando en el puerto. Qué bien. Claro, en 2014 hace 6 años nada más, claro. Pero él tenía que era 15 años. Para mí fue un parpadeo, pero para él es la etapa significativa de su vida. Ahí se empieza hacia en Buenos Aires, en el Parque Rivadavia, estaba el Quinto Escalón, que fue la batalla de los torneos, las batallas de gallos, como más. Ahí eran para 20, 30 personas. Él empieza a ir al Parque Rivadavia, primero un rinconcito del parque, se empiezan a hacer cada vez más masivas estas batallas. Woz empieza a imponerse, se gana un lugar ahí, era el más chico él. Sus contrincantes lo bardeaban por ser chiquitito y tener voz finita en ese momento. Y de ahí es que él lo empiezan a tentar para que se anote en la Red Bull Nacional, que es la competición. La competición a nivel nacional. Eso fue en 2017. Estaba cagadísimo Woz, dice, antes de entrar en el Luna Park era esto. Mirá. Es primera vez para él, había ya veteranos de la escena, estaba el marplatense, que era el campeón, MC Papo, la bestia del Parque. Claro, sí. Figuras ya míticas como De Toque también estaba. Ajá. Ya había muchos. Es loco como uno asocia al rap o el hip hop o lo que sea a una ideología de centro izquierda. Y en realidad no es así, hay muchos referentes que van para otro lado. Sí, vos, bueno, como los contrincantes lo han corrido con cosas bastante de derecha. Claro. Es decir, cuando improvisa, sí. Lo bardean un poco, ¿no? Por esta postura clara que él tiene, esta postura política. Uh-huh. Él acá, bueno, gana la Red Bull 2017 con rimas míticas, pero hay algo que está fuera de la competencia que marca lo que es vos. Pibe de 17 años que gana la competencia más importante del país. Uno piensa, se detona ahí en el escenario. Se tatúa la cara. Te estuvieron bardeando toda la tarde. Habla el anfitrión, o sea, agradece a todos y vos vuelve a cazar el micrófono y pide por Santiago Maldonado. Bien. 2017 es esto. Y sacar a los fachos que nos están gobernando. Tira bien. Aplauso largo para vos. Sí. El estadio explota. Y ahí también ya. Ahí es donde se le empiezan a llamar en las otras competencias, vos el zurdito. El zurdito. Ahí está, bueno, eso que decíamos. Empiezan a comer mucho. Sos como Cristina, te estás afanando el país, le decían en las rimas. En las réplicas que tiraba. Hay una que cita a la Nación y a Clarín, vos le mentís a todos. ¿Cómo es que dice? Prefiero fumar prensado que fumarme a la prensa. Fumarme a la prensa. Mera. Sí. Bueno, después, lo que venía después de la Red Bull Nacional era la Internacional. Mundial de Freestyle en español. Sí. Acá en Argentina. Mira. Donde también se impone el joven Woz. No en el 2018, en la primera. Sí. Sino en el 2019. No, 2018 la gané. 2018 sí. Me parece. Sí, 2018. Sí. Que sale campeón frente al que era el. Muchos consideran el mejor freestyler de la historia, asesino. ¿Apa? Mexicano. Que es contra quien perdió en 2019. Claro, es una muy polémica. Ah, la historia de Rocky, sí. Están contando sí. Ustedes. Sí, le ganó a Polo. Ya ambos están retirados del freestyle a los 22 años, de las batallas. Sí. Jubilación. Sí. Sí, sí. Carrera corta. Y es que a ellos le dicen después, te haces músico. Claro. A vos le salió. Otros por ahí no tienen talento para. No, tampoco volcarse a hacer canciones. No es lo mismo componer una canción como sus hits, Melombino, Luz Delito, que hacer improvisar ahí en el momento. Sí, son dos cuestiones distintas. Sí, totalmente. Acá también lo que marca el libro es el lenguaje, la rima deconstruida que tiene Woz, uh-huh. Lo que decíamos recién, en un contexto completamente machista. Sí, de hecho, en la Red Bull, que fue el año pasado en España, me parece que ahí Woz perdió, eran todos hombres. Son todos hombres los que compiten, uh-huh. Pero ni una mujer había, y eran muchos. Uh-huh. La única mujer que había estaba como haciendo de mediadora o no sé qué hacer. Sí, en la última hubo dos. En la última hubo dos, pero no ganaron. No ganaron. No pasaron. Sí, además el promedio es dos entre... Sí, entre... Entre una bocha. Y las rimas, las improvisaciones son muy machistas, sí. También, siempre como insultando... Como medio futbolero de barra brava, sí, ¿eh? Sí. Puto. Medio canción de cancha, sí. Pero de improvisada, sí. Acá una es la que le decían que era gay, él dice, es guacho, eso es chamullo. Y si yo soy gay, levanto la bandera y gano con orgullo. Bueno, querido. Después en lo que sigue contando el libro, bueno, es en el... que pasó en estos años, el año pasado, estos años, digo. Sí, fue el año pasado, me parece, fue el año, ¿no? Pasado, con el lanzamiento de Canguro, que sale unas semanas antes de las primarias. Claro, sí, por eso explotó. También ahí encontró como un nicho de pibes del campo nacional y popular, o pibes que no son de derecha, por lo menos, encontraron ahí como un referente musical. Sí, buen referente para los pibes también, de la mano de lo que pasaba con el fenómeno de Ofelia. Claro. Él dice que él no se quiso meter en política, pero la política se mete en los pibes. Pero hasta ahora no se les daba lugar y empezó a cambiar eso, que los pibes ya no esperan el lugar, sino que salieron ellos a patear todo. Uh-huh. Vení, guacho, dámelo, dice. Sí. Que se empezó a formar como este... A mi generación no le importa tu opinión. Claro, sería algo renovado. No. Totalmente. Se pone también acá como la canción urbana, como es la que mira al futuro. En un momento el lugar que ocupaba el rock, el libro marca también como que lo está ocupando la canción urbana. Estamos viejos, ¿no? Estamos viejos. Quiero que a mí impactó cuando lo escuché Woz, que teniendo de oídos más rockeros, sí. Dije, acá hay algo. Y el libro termina siendo como una comparación, dice como en el triángulo de la música urbana, que lo pone a Paulo Londra, Duki y Woz. Dejó fuera a Catriel, para mi gusto, pero bueno. Bueno, pero era un triángulo. Pablo, sí, era un triángulo. Un cuadrado. Lo ponen a Pablo Londra como el chico bueno del trap. Sí, que igual tiene, diputado, una mirada más bien ligada a la iglesia, Pablo Londra también. Claro. Sale de ese brazo. Como también más pasado por la industria a nivel nacional, es el artista argentino más escuchado en Spotify. Sí. Mm. Pero en Spotify está más escuchado que Radiohead, que Bob Marley, Pablo Londra. Bueno, sí. Estamos así, ¿qué quiere que hagamos? Hace colaboraciones con las estrellas globales del pop mundial. Sí, sí. Sí. Después, si él es el modo santo del trap, está el modo diablo, que está representado por Duki. Uh-huh. Cantar sobre mina, Ferrari, joyas. Sí. El otro día lo veía. Era guacha. Lo veía en Instagram, ¿no? Haciendo alarde que fue el primer trapero en comprarse un Rolex. Dios. Bueno, eso que decíamos, ¿no? La ideología a veces del rap no tiene que ver con la representación del barrio, ¿no? Es ir al barrio, pero cerrado. Esto no es México, esto es Lugano, cantaba el Piti. Claro. Esto como es Argentina, esto es Lugano. Claro, flashear gangsta, cadenas de oro. Sí, hay mucho de eso. Sí, como todavía. Un desclasamiento, sí. No sé si está bien dicho, sí. Pero... Sí. Bueno, y termina en la otra punta del triángulo, es Woz, que rompe con eso. Él dice que yo no quiero hacer trap, de movida. Él viene, dice que había muchos en eso y él vio que en el rap encontraba su lugar. Él dice, yo soy tan fan de Frank Ocean como de Los Redondos. Uh-huh. En sus discos amplía a Los Redondos. Ya, bueno, en el festival ahora en Cosquín, lo había hecho en un festival anterior. Su colaboración con Ciro, que video viral que la rompe. Tremendo. Reclamando por la saque de Monte Grande, el gatillo fácil. Sí. Ese también es uno de los temas recurrentes en Woz, reclamar por... Como la voz de los pibes de ahora. Sí, sí, sí. Sí, creo que entendió muy bien o entiende muy bien cuáles son los reclamos que él tiene que representar, porque hay muchos pibes escuchándolo, digamos, sí. Escuchando lo que dice y tomándolo como una referencia. Sí, y tiene claro para qué lado queda el pueblo, ¿no? Tiene eso, es esencial, sí. Más allá de su talento. Me parece que también no apoyarse en el trap, que quizás sea algo pasajero, lo veremos o no, sí. Pero sí fundamentarse en el hip hop, sí. En el rap, que tiene mucha historia, sí. Y sus influencias. Está del haciendo rock, historia y puede ser historia, pero sí es el primer artista, me parece, desde ese lugar que, con su talento. Sí. No hay antecedentes en la música argentina masiva, o a cosas aisladas, como eran los Ilia Kuriaki, pero sí. Que tampoco Sindicato era... Sindicato argentino del hip hop. Sí, ahí en los 90, ya Simmel en los 80. Bueno, pero lo no mencionan acá, como que fue la... Ahora está visto como algo totalmente bizarro, pero fue sí. El primero que salió con el rap en español acá casi. Sí, o el primero que los medios masivos le dieron, identificaron, ¿no? Como rapero. Ritmo de la Noche. Claro. Sí, un poco para capitalizar la movida más comercial que venía de la costa oeste de los Estados Unidos. Lindo libro este para conocer a Woz, el pibe de Fantástico. La plaza, de Hugo Montero. De Hugo Montero. Hugo Montero, editorial Sudespada. Eso dice mucho. También dice editorial que editorial Sudespada dice, es un sello de, no te editó, de que todo está bien. No multinacional, sino Sudespada. Muy bien. De esta manera concluimos con La Biblioteca que Suena. Nos vamos escuchando a Woz, ¿no, compañero? Nos vamos escuchando a Woz, Canguro. Canguro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, no te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.